Pero en este momento, había dejado a un lado toda simulación de dolor. Sus ojos brillaban con la alegría de vivir, y su cara se estremecía aún, divertida por algún comentario hecho por su compañero. Pero al verme disimularon. Cruzaron entre ellos un par de frases apresuradas. Barker se puso de pie y vino hacia mí. Perdone, señor. Es el doctor Watson con quien estoy hablando, ¿verdad? Así es. Nos pareció que sería así. Por lo muy conocida que es la amistad que le une a Sherlock Holmes, ¿tendría usted inconveniente en acercarse a conversar unos momentos con la señora Douglas? Señor Watson, ¿verdad que usted me juzga como una mujer dura de corazón e insensible? Eso no es asunto mío. Quizá haya un día en que me haga justicia. Si usted pudiera darse cuenta. No hace ninguna falta que el doctor Watson se dé cuenta. Tal como él mismo ha dicho, este asunto no puede ser de su incumbencia. Exactamente. Y por eso les pido a ustedes permiso para continuar mi paseo. Un momento, doctor Watson. Hay una pregunta a la que usted podría contestar con mayor autoridad que nadie en este mundo. Y su contestación supondría muchísimo para mí. ¿Usted conoce al señor Holmes? Y sabe también, mejor que nadie, la clase de relaciones que tiene con la policía. Suponiendo que se le confiase un secreto privadamente, ¿tendría él precisión absoluta de comunicárselo a los detectives oficiales? Sí, de eso precisamente se trata. ¿Trabaja él por cuenta propia o lo hace en completa colaboración con ellos? No me creo autorizado a discutir ese asunto. Yo le suplico, doctor Watson. Yo le imploro que lo haga, porque nos ayudaría usted. Nos ayudaría muchísimo sirviéndonos de guía en ese asunto. Holmes es un detective independiente.